¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Porque el nene es muy travieso, se baja de la cama. Es un maromero y se asoma en la ventana. El nene quiere papa y mira la chamaca. Vaya nene vacilón. A mía, mía, mía, mía, mía, papa. Culpable ladrón, me robaste un beso y mi corazón. tienes por la piel. Quiero ser tu mujer, que no te pare de besarme. No se me quita el corazón. Que no te pares de amarme. Que no me tengas compasión. Que no te pare de besarme. No se me quita el corazón. Que no te pares de amarme. Que no me tengas compasión. Que no te pare de besarme. No se me quita el corazón. Que no te pares de amarme. Que no me tengas compasión. Que no te pare de besarme. No se me agite el corazón. Que no te pares de amarme. Que no me tengas compasión. Que no te pares de amarme. Que no me tengas compasión. Que no te pares de amarme. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Seguro que te sientes de verdad. mi piel de tanto amor. Me llenan de fuego tus besos, me siento volar con tu aliento, me haces soñar con tu abrazo, me haces ser más, me haces mujer. Me llenan los días todo tú. ¡Vamos! No sé qué es lo que dice. nota la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. rosal, todo es para ti. Te doy mi rosal, todo mi jardín. El beso de sal, todo es para ti. Te doy mi rosal, todo mi jardín. Ay, hombre, ay, hombre, ay, hombre. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Todo, todo lo que tengo, yo te lo doy. Te lo doy, eres mi vida, yo te lo doy. Mis amores, mis canciones, yo te lo doy. El besito en la mejilla, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy. Si me pide lo que tengo aquí, yo te lo doy.